Cuando tenía 13 años me compré un videojuego, Fallout, para quienes lo conocen, que quizá se ha vuelto un poco más conocido en el último tiempo con una serie que está en uno de esas plataformas de streaming. Y ese juego lo recuerdo cada vez que miro noticias internacionales, porque el juego iniciaba con un video que introducía la historia y en inglés decía War, War never changes. La guerra nunca cambia. Es una afirmación que suena pesimista, casi nihilista, porque si la pensamos bien, no habla de las armas ni de los ejércitos, habla de algo más profundo, habla de la naturaleza humana, del impulso de dominar, de acumular, de trazar líneas en la tierra, de defenderlas con sangre. Y eso, dicen, nunca cambia. Esta semana tuvimos un recordatorio de eso. Donald Trump, el presidente más impredecible de la que fuera la potencia más poderosa del mundo, amenazó con destruir una civilización. Así, con esas palabras, amenazó a Irán con un ataque militar de una magnitud sin precedentes si no llegaban a un acuerdo. Los mercados temblaron, los análisis geopolíticos ardieron, y los que seguimos estas cosas desde esta parte del mundo, desde Bahía Blanca, nos preguntamos otra vez. Y entonces, como ocurre casi siempre con Trump, llegó el giro, ese fenómeno que en las redes sociales anglófonas ya tiene su propio nombre, el taco. TACO. Trump always chickens out. Trump siempre se acobarda o se caga, podríamos decir, ¿no? Y relacionarlo con algún otro presidente del que se habla. Bueno, no importa, no me quiero mezclar. Lo cierto es que 24 horas duró la amenaza. El mismo hombre que había jurado fuego y cenizas anunció que estaba dispuesto a negociar, que aceptaba conversar sobre 10 puntos que Irán pone sobre la mesa, que había espacio para el diálogo. Cinismo, táctica, debilidad, o quizá una forma muy particular de hacer política donde la amenaza es la moneda de intercambio y el retroceso es el cierre del negocio. Todo eso es posible, pero esta noche no quiero quedarme ahí. Quiero usar este momento como una puerta que nos permita hablar de algo más grande, la guerra, la humanidad y este mundo extraño y peligroso en el que vivimos. Volvamos a esa frase, War never changes, la guerra nunca cambia. En sentido filosófico tiene razón Tucídides, el historiador griego que narró la guerra del Peloponeso hace 2400 años, escribió que los hombres van a la guerra por tres razones: el miedo, el honor y el interés. Solo tres palabras. Si uno mira cualquier conflicto de los últimos siglos, Primera Guerra Mundial, la Segunda, Corea, Vietnam, Malvinas, Irak, Ucrania, Gaza, uno encuentra todas estas palabras entretejidas: el miedo a perder el poder, el honor herido de una nación, el interés económico, muchas veces disfrazado de ideología. Todo eso no cambia. La naturaleza humana, en ese aspecto, pareciera terriblemente constante. Pero, y acá viene la tensión que me interesa, la tecnología de la guerra sí cambió, y cambió de manera radical, y eso cambia todo lo demás, aunque la naturaleza humana permanezca igual. Pensemos en la guerra de los antiguos, de los romanos, cuerpo a cuerpo, escudo contra escudo, el olor de la sangre en las narices. La muerte era algo íntimo, personal, artesanal. Después vino la pólvora, la muerte se volvió anónima. Y esas corazas costosas, ¿no?, que veíamos en los caballeros de la Edad Media se volvieron obsoletas. Tampoco se necesitaba ya ver los ojos del enemigo para poder matarlo. Posteriormente, la artillería, en el siglo XIX y siglo XX, industrializó la matanza. Las trincheras de la Primera Guerra Mundial fueron básicamente fábricas de cadáveres. Hiroshima, Nagasaki. Ahí se llevó todo esto al extremo absoluto. Una sola decisión, un gran botón rojo que se aprieta a miles de kilómetros y se borran dos ciudades en segundos. Y ahora estamos entrando en otro umbral que todavía no terminamos de comprender. Lo que está pasando entre Estados Unidos, Irán, Israel, China, no es una guerra en el sentido clásico, es algo más complejo, más difuso, en muchos sentidos más peligroso, precisamente porque es difícil de nombrar. Se habla de guerra asimétrica, porque no hay dos ejércitos de la misma magnitud enfrentados con la misma lógica. Hay una superpotencia, un estado paria, otro que es una potencia regional que se quiere expandir, otro que es un gigante global que por otro lado parece esquivarla a las guerras. Cada uno mueve piezas en un tablero en el que los bordes no están claros, no están claras cuáles son las piezas, cuáles son las reglas. Es una guerra híbrida también, donde se mezclan sanciones económicas con operaciones encubiertas, diplomacia con sabotaje, drones con desinformación. Hace más de 15 años, por ejemplo, Israel atacó instalaciones nucleares iraníes con un virus informático, el Stuxnet. Todo esto sin disparar un solo tiro. Es parte de la guerra híbrida y fue para algunos el primer acto a gran escala de la guerra cibernética. Pero también esta guerra es una guerra cognitiva, una batalla por la percepción, por el relato, por lo que la gente cree que está pasando. Cuando Trump amenaza con destruir una civilización y después anuncia que quiere negociar, no está siendo incoherente, sino que está operando en el terreno de la guerra cognitiva, crea incertidumbre. Domina el ciclo de noticias, hace que el adversario no sepa qué esperar. Es el caos como estrategia. Ahora bien, hay un dato que apareció esta semana que me parece extraordinariamente revelador y que no tuvo gran impacto en la cobertura que están haciendo los medios locales. Se dice, y hay que decirlo con cuidado porque en medio de una guerra es difícil saber qué es información y qué es pescado podrido, pero se dice que uno de los factores que llevó a China a presionar a Irán para una desescalada en la región fue el hecho de que Israel habría atacado infraestructura ferroviaria iraní vinculada a la ruta de la seda. Estamos hablando de ese megaproyecto de conectividad comercial que China viene construyendo durante décadas, con el que pretende unir Asia con Europa, pasando por supuesto por el Medio Oriente. Si esto es cierto, es algo fascinante desde el punto de vista geopolítico. China no detuvo una guerra por ideología, ni por alianza, ni por pacifismo, ni por valores compartidos. Lo detuvo porque a alguien le tocó la billetera, le tocó los planes, porque el tren que llevaba sus mercaderías fue atacado. De vuelta, el interés, el honor, el miedo, Tucídides sonriendo desde el Olimpo. Pero también el dato, lo que no pudo América, lo logró China, la superpotencia en ascenso, que hasta ahora, por lo menos hasta ahora, viene esquivando la acción militar directa. Y acá es donde quiero ir al hueso de la cuestión, porque más allá de la geopolítica del momento, hay una pregunta que debería perturbarnos más de lo que nos perturba. ¿Tiene sentido la guerra? Claramente en términos morales no, pero esa es otra conversación. Yo estoy diciendo en términos puramente económicos. Si la guerra se hace por cuestiones económicas, ¿tiene sentido hacer la guerra en términos económicos? En términos de distribución de recursos y de supervivencia colectiva, la respuesta es claramente rotunda, devastadoramente simple. Es que no. La guerra es una de las formas más ineficientes que la humanidad ha encontrado para asignar recursos. Un misil de crucero moderno cuesta entre 1 y 2 millones de dólares, un solo misil. Con ese dinero se podrían construir escuelas, hospitales, sistemas de agua potable. Los Estados Unidos gastaron en las guerras de Irak y Afganistán según estimaciones conservadoras, más de 3 billones de dólares. No miles de millones, billones. 3 millones de millones de dólares. ¿El resultado cuál fue? Países devastados, poblaciones traumatizadas y un mundo más inestable que antes de que empezara todo. Y sin embargo, seguimos fabricando armas, seguimos invirtiendo en destrucción, seguimos encontrando razones, miedo, honor, interés, para justificar las guerras. ¿Por qué? Porque la guerra, aunque ineficiente para las sociedades en su conjunto, es muy eficiente para ciertos actores dentro de esas sociedades. La industria armamentista, por ejemplo. Las élites que controlan recursos estratégicos. Los líderes que necesitan un enemigo externo para consolidar poder interno. Para ellos, la guerra no es un fracaso. Es un modelo de negocio. Por caso, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, que sabe que el día que la guerra termine, será destituido por corrupción en su propio país, no en Irán, en su propio país. Pero ahora, permítanme ir a un lugar todavía más inquietante, uno que tiene que ver con el largo plazo, muy largo plazo. Quiero hablar de la paradoja de Fermi. Enrico Fermi era un físico brillante, y un día, en los años 50, planteó una pregunta aparentemente sencilla. Si el universo es tan viejo, tan grande y hay tantos planetas potencialmente habitables, ¿dónde están todos? ¿Dónde están las otras civilizaciones inteligentes? El universo tiene 13.800 millones de años, hay cientos de miles de millones de galaxias, cada galaxia tiene cientos de miles de millones de estrellas. Matemáticamente, las probabilidades de que seamos los únicos seres inteligentes son ridículamente bajas y en un mundo universo infinito, uno podría decir que son infinitamente bajas. Y sin embargo, el silencio total, ninguna señal, ninguna visita, nada. Hay muchas explicaciones posibles para ese silencio. Una de las más inquietantes es el gran filtro. La idea de que en el camino evolutivo hacia una civilización tecnológicamente avanzada hay una barrera, o varias, que casi ninguna especie logra superar. La pregunta es si ya la pasamos o si está más adelante. Si está más adelante, ¿qué podría ser ese filtro para la humanidad? ¿Una guerra nuclear? ¿Un conflicto que comience como lo que estamos viendo hoy, con tensión, amenaza, orgullo herido, interés económico tocado, y que escale, por accidente o por decisión, hasta el punto de no retorno? No es ciencia ficción, estuvimos ahí en 1962 durante la crisis de los misiles de Cuba. Estuvimos a horas, algunos dicen que minutos, de una guerra que hubiera cambiado la historia de nuestra especie. Y hoy, con más actores nucleares, con más tensiones, con más guerras híbridas y cognitivas que nublan la percepción y aceleran los errores de cálculo, el riesgo no disminuye, crece. O quizá ese filtro pueda ser justamente la guerra cognitiva. Quizá esa sea la verdadera bomba nuclear que pueda detonar a la humanidad. Una humanidad, una ciudadanía donde las nuevas tecnologías de la información y la comunicación parecen permitir manipular con una precisión inaudita, lograr que se profese, por ejemplo, una ciega fe antivacuna en medio de una pandemia, o que haya gente que crea que la Tierra es plana y que la Antártida es como una especie de muro de hielo que le pone límites a nuestro planeta. Y también nos tenemos que preguntar, ¿por qué el presidente del país más importante de ese occidente que nadie sabe muy bien qué es, pero al que se dice que pertenecemos, por qué ese presidente es un tipo capaz de dispararse en el pie y decir que fue on purpose, a propósito? Y no hace falta irse muy lejos para ver cómo funciona, ¿no?, el deterioro cognitivo. Tenemos un presidente que habla de las fuerzas del cielo, de dolarizar la economía, después dice que no, que él nunca habló de dolarizar la economía. Y que dijo que le iban a dar el premio Nobel de Economía junto a Damian Raedel, otro funcionario que, recordemos, tuvo que renunciar en febrero, también envuelto en denuncias de corrupción, como le está pasando a muchos funcionarios de este gobierno. Y nuestro presidente dice que este es un gobierno moral, algo que se choca con la realidad, pero además Es un concepto peligroso el de reducir la política a la moral, no porque la moralidad sea incompatible con la política, sino porque no es ni puede ser la única dimensión de la política y difícilmente lo sea para un presidente que con la estafa de Libra embolsó unos 100 millones de dólares. Esto es, ¿no? Es un monto muy grande, pero para poder dimensionarlo serían 9 o 10 bolsos de José López. Digo, esto para romper todo indignómetro. Lo cierto es que la Tercera Guerra Mundial, para mí, empezó hace rato y uno de los escenarios de conflicto es tu cabeza, tu mente, tu subjetividad, lo que crees, lo que sentís, pero por sobre todo cómo imaginás y cómo percibís el mundo. Yo no traigo respuestas, pero sí esta certeza, de vuelta. La guerra mundial, la Tercera Guerra Mundial, empezó hace rato y uno de sus principales campos de batalla es tu cabeza. Lo que crees, lo que sentís, lo que te parece obvio, aunque nunca lo hayas pensado y reflexionado nunca. Y por ahí todo esto parece muy distante, pero no nos estamos yendo tan lejos porque en estas pampas también estamos en ese campo de batalla y acá en Bahía Blanca no debería resultarnos tan difícil comprender este concepto que tiene varios puntos en contacto con lo que en algún momento se llamó la acción psicológica sobre la población que ordenaba la dictadura y ejecutaba, por ejemplo, la nueva provincia, según consta en el fallo judicial de la mega causa Zona 5. Como seres humanos, cada vez que estamos al borde, lo que nos salva no son los héroes con o sin capa, ni una superpotencia benigna que nos venga a traer libertad. Lo que nos salvó todas y cada una de las veces fue la suma de personas comunes, que decidieron entender lo que pasaba en lugar de dejarse llevar y muchas veces que hicieron un esfuerzo de remar a contracorriente. Eso es lo que humildemente intentamos hacer acá, cada noche. Hilar esos fragmentos de una realidad que nos escupen las redes sociales. Preguntar qué es eso que está a la vista de todos, pero que nadie quiere nombrar. Resistir la tentación de que un algoritmo nos diga qué pensar y cuándo. Porque en un mundo sin reglas, cocodrilo que duerme es cartera.